que la mujer tiene autonomía para decidir sobre los procesos que se ejercen sobre su cuerpo, que la mujer tiene autonomía para decidir de qué manera quiere hacer el parto, de qué manera quiere hacer la deambulación en el trabajo de parto, la posición, la analgesia. Por ejemplo, una de las cosas que más se consulta es sobre la posibilidad de estar acompañada durante ese proceso. Claro. Y esto es muy clave. La ley habla de que el acompañamiento es previo al parto, en el parto y posterior al parto, y no hace ninguna distinción entre lo que se llama el parto por el parto vaginal o el parto por cesárea. O sea, que la ley establece que todas las mujeres tienen derecho a estar acompañadas y aclara que también tienen derecho a no estarlo si es la decisión de la mujer. Laura Amado, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, estuvo con nosotros en Agente y Defensor. Muchas gracias, Laura. No, de nada, chao, hasta luego. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. En La Gente y su Defensor nos visita el señor Kurt Frieder, director ejecutivo de la Fundación Huésped, y por supuesto también está con nosotros la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien hoy se ha firmado un convenio entre la Fundación Huésped y la Defensoría. Quiero que nos cuentes primero, Mónica, qué significa esta firma de convenio con Fundación Huésped, y por supuesto después el licenciado Kurt Frieder también nos va a contar un poco su experiencia y cómo fue esta firma de convenio. Bueno, esto significa, en el camino de la colaboración que tenemos con entidades de la sociedad civil, poder acercarnos a alguien que trabaja, a una entidad que trabaja sobre todo en los temas de discriminación para las personas que viven con VIH. Entonces, hemos entendido que teníamos puntos de unión en común como para poder realizar un trabajo conjunto y sostenerlo en el tiempo. Por eso, llegado a este tipo de acuerdo, hoy se concretó la firma y para eso está acá el licenciado Frieder. Licenciado, cuéntenos un poco, ¿cómo llega la Fundación Huésped a este firme convenio y qué significa para ustedes? Bueno, para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos muy en claro que nuestro campo de acción es limitado en tanto y cuanto nosotros somos una organización de la sociedad civil y necesitamos el apoyo de quien realmente puede efectivizar las acciones, que es el Estado, aquí en la Argentina y en el mundo. Y en ese sentido, lo que estamos recibiendo en este momento y firmando hoy en día es un acuerdo con una entidad clave en este sentido, que tiene que ver con los temas que nosotros nos atañen específicamente, que tiene que ver no solamente con el VIH-Sida, también tiene que ver con la salud en general, tiene que ver con temas de salud sexual y reproductiva, tiene que ver también con salud integral, tiene que ver también con discriminación y estigma, que son problemas que involucran a toda la sociedad, ¿no? Es decir, este es un tema complejo. Desde lo biomédico siempre existen soluciones concretas y rápidas, pero desde la verdad es que temas que demanden un cambio cultural es más complicado. Y en ese sentido tenemos que trabajar en conjunto. Recién en la charla, cuando estábamos hablando, nos decía cuáles eran las quejas o las consultas que había de la gente hacia la Fundación Huésped, y bueno, y hablaba mucho de la discriminación. ¿Cómo lo manejan? ¿Cuáles son las quejas, más o menos la cantidad de quejas, y cuáles son los temas que la gente consulta? Bueno, los temas son muy variados, pero en el año 2014, por ejemplo, tuvimos 2.900 consultas, afortunadamente la mayoría de las cuales se resolvieron rápidamente. Pero incluso hemos tenido algunos juicios y curiosamente siempre todos los juicios que hemos tenido el apoyo de la justicia en ese sentido, tanto es así que siempre los hemos ganado a favor del damnificado. Uh-huh. Pero en general tratamos de evitar, obviamente, llegar a la judicialización de los temas. La mayor parte de estas consultas tienen que ver con casos de discriminación y en especial muchos tienen que ver con el tema del acceso al mundo laboral, los preocupacionales, los despidos cuando se sabe que una persona vive con el virus. Y esto es un tema central. Prácticamente de los 2.900 hemos tenido 630 o 640 consultas por este tema. También nos encontramos con muchas de las consultas que recibimos tienen que ver con el sistema de salud, la negativa a dar servicios de salud, los problemas que hay dentro del mismo equipo de salud al respecto. es decir, la negativa a ofrecer cobertura de las obras sociales, los prepagos médicos, es decir, hay una cantidad de cosas puntuales que suceden, y después por otros temas. Curiosamente, yo cuando leía las estadísticas veía que hay muy pocas por el tema migraciones. Hoy en día que vivimos en un mundo que el tema migración es un tema central, la Argentina muestra que es un país abierto que ofrece servicios a todo a toda persona que quiera venir a convivir con nosotros en el país, incluso hasta a veces en forma excesiva, ¿no? Pero solamente el 3% tienen que ver con temas de migraciones. Y esto yo creo que es para aplaudir realmente, ¿no? Bueno, agradecemos mucho a Cura haber venido, sé que tiene otras obligaciones, tiene que ir, pero bueno, fue muy amable, y por supuesto esperemos que este trabajo conjunto entre la Defensoría y la Fundación llegue a buen término y por supuesto beneficie a la gente, que es lo que buscamos, ¿no? Así es. Bueno, yo agradezco muchísimo el haber llegado a este momento, porque me parece muy oportuno, y encuentro que tenemos la misma línea de pensamiento con Mónica y con la gente de la Defensoría, y vamos a trabajar en conjunto, ciertamente, ¿no? Ahora presentamos las noticias. Chaco. Comunidades indígenas solicitaron que la Corte no levante la medida cautelar. Representantes de las comunidades indígenas presentaron ante el Defensor del Pueblo de la provincia el pedido formal para que interceda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Solicitaron que no se levante la medida cautelar que había interpuesto sobre la situación de las comunidades aborígenes en el Impenetrable, hasta tanto no se dé una solución definitiva al problema de la alimentación, salud y agua de nuestro pueblo, dijeron.